acá. Ahora llega el momento de volver a la calle. La escuchamos a Sol Pérez para ver por dónde anda, compañera. Hola, compañera, la audiencia de La Mosquitera que escucha La Diaria. Les vamos a hablar sobre una aplicación que ya ha empezado a funcionar acá en la provincia de Mendoza. Recuerdan que anteriormente estuvimos hablando sobre el grooming. El grooming, que es esta nueva, persecución de niñas y niños a través de internet, donde luego se concreta un encuentro personal y ocurren los abusos. Parte de esto tiene que ver con que el grooming siempre tiene un componente sexual, hacia eso está relacionado, y también con respecto a la corrupción de menores. Dentro de este marco de lanzamiento que tiene que ver en la provincia con este GAP, esta aplicación para teléfonos para que de una sola tecla se pueda denunciar al otro que está en internet y que está abusando, ¿no?, por medio de un chat, por medio de un WhatsApp, por medio del Facebook, por medio de estos medios de comunicación que son tan usados por adolescentes, por los niños también y por muchos jóvenes. Se denuncia a partir de un botón conjuntamente con esta aplicación y podés denunciar en tiempo real estos acosos que están sufriendo los niños de la provincia de Mendoza. ¿Y por qué hablamos de la provincia de Mendoza? Porque la provincia justamente tiene uno de los índices más altos de abuso en grooming, ¿no? De este abuso por medio de internet, por medio de una sala de chat en el cual cualquier niño o adolescente ingresa, ¿no?, inocentemente y no sabe con quién está hablando, con quién está entablando una relación. Generalmente del otro lado hay una persona mayor que se hace pasar por un niño, por una compañerita, un compañerito, por un adolescente y empieza con preguntas provocativas, con tratando de mandar, ¿no?, archivos como fotos de a ver cómo te levantaste hoy, a qué escuela vas, mostrame partes, ¿no?, del cuerpo y demás. Esta es parte de las estafas que sufren estos niños. Y tiene que ver con esta nueva también modalidad de abuso infantil, que es un medio digital para el cual está usado para engañar y arruinar justamente la inocencia de los niños, ¿no? Parte de esta actividad la desarrolló el diputado provincial de Guillermo Pereira, que presentó en la legislatura este proyecto de ley en donde se pide que se implementen justamente estas políticas públicas, ¿no?, que aseguren la prevención y justamente esta erradicación de este tipo de acoso. Otro tipo de acoso más, es un tipo de acoso cibernético denominado. Así que, parte importante es tener el contacto con el niño, con la niña y el adolescente. Parte de también lo que se recomienda es que los padres o algún familiar directo de adolescentes puedan tener una charla, puedan tener más diálogo, ¿no? Y tener también, por ahí no sé si de alguna manera llamarlo directamente una forma de controlar, ¿no? Pero sí ser precavidos con quién está hablando el menor de edad, porque muchas veces ni ellos saben quién está del otro lado. Si te parece, Gaby, escuchamos parte del director de la aplicación que vino desde Buenos Aires justamente para hablar sobre esta app que tiene que ver con denunciar en forma directa e inmediata este tipo de acoso cibernético. Bien, perfecto, Sol, claro que sí. Una aplicación GAP, la primera aplicación en Argentina que permite denunciar en tiempo real situaciones de grooming, una aplicación pensada para la familia toda, donde no solo las víctimas primarias, es decir, niños, niñas y adolescentes, pueden denunciar con solo un caso de grooming, con solo presionar un botón, sino que esa víctima secundaria, que es la familia toda, también lo puede hacer, ¿no? De hecho, eso nos está pasando, ya tenemos algunas denuncias de padres, esto nos parece importante porque cuando pensamos la herramienta la pensamos de esa forma, para la familia toda, donde básicamente se nutre información actualizada con el surgimiento de las nuevas tendencias que lamentablemente se vienen a instalar en nuestra sociedad, como Momo, que estamos viendo y tenemos datos que nos preocupan mucho a nivel país, cómo preservar una prueba, cómo formar parte del cuerpo voluntario de nuestra institución a nivel nacional, solicitar una charla en determinada institución, pero la funcionalidad central consta de dos botones. Por un lado, un botón que con solo presionarlo, con solo un clic, lo remite directamente al equipo especializado de Grooming Argentina a través de nuestra línea de WhatsApp, donde activamos este protocolo, un protocolo de actuación que tiene que ver con determinar que se haya configurado el tipo penal y desde ahí darle la vía judicial, habilitar la vía judicial, es decir, darle esa situación, ese hecho de grooming a la justicia. Esto nos parece fundamental a la hora de judicializar los casos. Lamentablemente advertimos y observamos que tenemos muy pocos casos de grooming denunciados en sede judicial en nuestro país. Por eso este instrumento, esta herramienta también contribuye a promover las denuncias, aportando, saliendo de esa cifra negra en las que conviven, esa oscuridad en las que conviven hoy las situaciones de grooming. Así que sin duda una herramienta fundamental, con un botón secundario que permite también denunciarlo de forma totalmente anónima. Bueno, ahí no, hablándonos sobre esta denunciar, ¿no? Hernán Navarro, el titular de justamente esta organización de grooming en la República Argentina. Datos importantes que él hablaba, hay pocas denuncias a nivel judicial, pero sí se conocen elevados casos en los cuales suceden estos acosos cibernéticos, ¿no? Lo bueno es que ya con esta herramienta se va a poder monitorear en tiempo real justamente estas denuncias realizadas, lo que va a arrojar unos datos precisos sobre algunas páginas de internet donde estén pasando estas incidencias, ¿no? Y bueno, también estar alertados de alguna manera y poder tomar cartas en el asunto. Otra parte importante que nos hablaba Hernán es que muchas de las personas no saben que estos tipos de acoso se puede denunciar. Estos tipos de acoso sí se denuncian. Se puede ir y se puede presentar a través de fotos de celular mediante las charlas y llevarlos como prueba. Esto se puede acercar a cualquier fiscalía y pueden hacer las denuncias que tienen que ver con este tipo de acosos. Bueno, son estas nuevas tendencias, ¿no?, que van emergiendo a diario, en la actualidad, el día a día, que vienen justamente de la mano de la tecnología y que es muy mal usado por algunos mayores de edad, de los cuales abusan justamente de estos grandes movimientos, de los cuales muchas veces son víctimas muchas niñas, niños, jóvenes y adolescentes. Bien, fundamental, Sol, toda esta información que nos traes, importantísimo para entonces estar atentos y atentas a todo lo que acontece en relación a todo este acoso, ¿no?, cibernético. Sol, si te parece, nos escuchamos en un rato. Bueno, así será, compañera. La Mosquitera se va trasladando ya al Poder Judicial, a esos lados, así que vamos a estar seguramente ya hablando desde ese lugar cerca de la Casa de Gobierno. Exactamente, allí nos escuchamos en un rato. Abrazo grande. Abrazo.